gracias, querido gobernador, y muy honrados de poder estar aquí contigo hoy. El compromiso lo tienes desde hace muchísimos años, desde Reinserta. Colaboramos con México, con los estados como tú, que quieren atacar el problema de la normalización de la violencia en la infancia desde la raíz. Hay que construir, no nada más para hoy, pero para un futuro. Así que felices de estar en Sonora y gracias por atendernos.